Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borge, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio Data's Dream Studio, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Sígala desde el Instagram @data_dream_studio. Regresamos después de 3 meses y de aquel programa dedicado a las vacaciones de Navidad. Y bueno, lo hacemos para volver a tratar otras largas vacaciones, las de Pascuas, Semana Santa, Semana de Pasión, Semana Blanca, para gustos los colores. En el programa de hoy tenemos a un vallesoletano de origen acogido en Zamora, apasionado de la Semana Santa castellana en general y zamorana en particular. Trataremos así la historia, pasos procesionales, cofradías, músicas y sentimientos que estos días podemos percibir en las calles de la bien cercada. Como viene siendo habitual en nuestros últimos programas, dividiremos el contenido en 2 horas para que podáis escucharnos plácidamente. O lo intentaremos, ya sabéis que Zamora no se tomó en 1 hora. Hoy, en Power por Bolerías, derramos a Pascuas, la semana de pasión zamorana. El prosopón. Bueno, pues cuánto tiempo sin estar aquí, Abel, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho? Bueno, pues 3 meses. Parece mucho tiempo, pero luego te das cuenta y tu vida es igual. Así es igual. No da pie a muchos cambios. No hay, bueno, muchos cambios, no. Me corté la barba, pero ahora me la he vuelto a dejar, así que... Bueno, pues entonces, oye... Podemos decir que no ha pasado absolutamente nada, así que no pero sé. Queda mucho para que crezca como estaba antes. Uf, anda, ¿qué queda? No, sí, uno claro. No puede ser ermitaño sin barba, eso está claro. Tienes que tener barba, si no, no eres ermitaño. Eso es verdad. Bueno, pues volvemos después de este interludio de tres meses. Para grabar este programa con motivo de la Semana Santa. Claro, es que la tenemos ahí a la vuelta de la nunca gira. Mejor dicho, oye, que es que está aquí al lado. Y es que además para ello contamos con un invitado muy especial, Santiago García. Hola, buenos días a todos. Santiago García, que como hemos dicho en la introducción, es nacido en Valladolid. Nacido en Valladolid, sí señor. Y el resto de mi familia en Zamora. Y de ahí la afición por la Semana Santa, Santa Zamorana. Efectivamente. Pero vamos, que ya les digo a mis oyentes, bueno, a nuestros oyentes, que de Zamorana nada, o sea, que conoce perfectamente la Semana Santa de Valladolid también, porque yo les toco en la carrera y sabe muy bien de lo que habla. Bueno, yo cuando cito alguna obra o cito algo, lo tengo que citar mirando quién es el autor, y este hombre se la sabe de memoria. O sea, sí, eso se puede comprobar, que sea, corroborar, bueno, vamos. Bueno, un friki no seré, pero bueno, me gusta de lo que hablo, sí. Saber sabe, ya se lo decimos desde aquí. Y bueno, aparte de ser un experto, entre comillas, de la Semana Santa Vallisoletana Zamorana, también eres musicólogo. Efectivamente, musicólogo, y tengo el grado profesional en la especialidad de piano. En la especialidad de piano. Además... esto ya en un secretillo entre nosotros, que no nos, ahora que no nos oye nadie, empezaste la composición precisamente de una marcha de Semana Santa. Sí, así es. Empecé la composición de una marcha que me vino la inspiración y me vino la idea de decir, bueno, ¿por qué no? Vamos a componer, a aportar algún granito de arena a la Semana Santa. Pero bueno, de momento no ha salido todavía todo el trabajo a la luz, estamos en ello trabajando, así que bueno, esperemos que para la Semana Santa del año que viene podamos... Está, se estrene, ya sabes que me lo tienes pendiente y cuando se estrene me lo tienes que decir para ir ahí a ver el sí. estreno. Eso es, eso es. Esperemos, esperemos. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tratar un poco así la cultura en torno a la Semana Santa y en concreto en la Semana Santa zamorana. Vamos a ver la imaginería que tiene detrás, un poco su historia, pasos más relevantes, procesiones más, yo diría, más importantes, más conocidas. ¿La Semana Santa de Zamora también es patrimonio material o inmaterial? Es patrimonio material, me parece, sí. Se está gestionando el ser patrimonio de la humanidad, me parece, pero ahí andamos. Pero un título sí que sí que tiene. O sea, se une a las ya famosas de aquí. Vamos, yo hablo de, como soy de Valladolid nativo, de un pueblo de Valladolid, pues yo conozco lo de aquí, las uh-huh. la de Valladolid por capital por excelencia, y las de la provincia de las dos Medinas. Uh-huh. Reseco de Campo, ¿no? Sí, sí. Luego creo que también tiene mucha relevancia la de Peñafiel, me suena. Sí, la de Peñafiel también, efectivamente. Se conoce todas este hombre, madre. Bueno. Es que las de los pueblos, las provincias. Conocer solo conozco un poco Valladolid y Zamora, por supuesto. Las demás, si alguna vez se me da, pues no creo, pero bueno. Ya como interludio también diré que, por ejemplo, Óscar y yo tocamos en Toro. Claro, sí, es verdad. Este año también. Y he de decir que la Semana Santa de Toro impresiona, que es un pueblo. Sí, y impresiona. Así es, sí. También tiene bien ganada su fama merecida la de Toro, sobre todo la cofradía que sale el Viernes Santo por la mañana, la de Jesús y ánimas a la campanilla. Sí. Hablando de campanilla. Nos reímos porque ya sabemos de qué. Tocando a la madrugada el año pasado, sí, pero sí, de gallina. Sí. El momento de a mí también, sí, a mí también. Sonó, sí. Sonó, que lo flipas. O sea, a mí verdad. También se me ponen pelos de punta, sí. Sí. Yo, bueno, ya se va notando que mi marcha favorita es la madrugada, creo. Muy bien, saca todo. Además, soy el campanero. El campanero oficial de la banda. Soy el campanero. Así que, muy bien, muy bien. Tras la huella. Bueno, yo creo que lo primero y conveniente, aunque ya es de saber popular, el por qué celebramos la Semana Santa. Que una cosa, bueno, ya voy adelantando, se habrán dado cuenta todos nuestros oyentes que la Semana Santa cada año cae en una fecha distinta. ¿Y eso por qué es? Bueno, eso quiero dejarlo para el final. Vaya. Primero vamos a ver qué es la Semana Santa. La Semana Santa lo que celebramos realmente es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no es así? Efectivamente, celebramos todo eso, la muerte, la pasión y la resurrección. Luego, en diferentes representaciones y en diferentes contextos en la iglesia y el otro, lo que vamos a dedicar el programa, en las procesiones. Yo diría aquí que la Semana Santa más, y en concreto la resurrección y el paso a Pascua, es la celebración más importante del cristianismo. ¿Por qué? Efectivamente, porque si no, la Semana Santa no tendría sentido. Sin la resurrección, ¿qué podríamos celebrar? O sea... Exactamente, el pensamiento cristiano es en torno a la resurrección, es el paso más allá, ¿no? Exactamente. Y por eso es por eso celebramos la Semana Santa como todo un ciclo referido a ese sufrimiento, a ese padecimiento que se puede superar en la resurrección. Exactamente. Uh-huh. Hombre, esto es un tema que se podría entrar más en ámbito religioso, pero bueno, no vamos a entrar para, más para, ahí. Para no, entenderlo, pero, simplemente. Pero para entenderlo, exactamente. Pero la Semana Santa, independientemente de, como tú bien dices, el sentido religioso, tiene otros componentes que hacen de ella algo, vamos a decir, incluso internacional. algo que llama la atención al que viene de fuera. Así es, efectivamente, tiene otra serie de componentes y ahí nos acercaríamos más a un campo de lo que es la representación en sí de la Semana Santa. Sobre todo en los días más importantes, bien, hemos dicho que lo más importante es la resurrección, la vigilia pascual, pero los días más importantes y cumbres, por así decir, de la Semana Santa son Jueves Santo y Viernes Santo. Es el momento de la muerte de Cristo, ¿no? Exactamente, el jueves con la cena del Señor, la institución de la Eucaristía, y el Viernes Santo, la muerte de Jesucristo. Bueno, también nos damos cuenta, que esto me recuerda también un poco a nuestro programa del Camino de Santiago, que, como decía, no es todo devoción religiosa, también hay una devoción a la imagen, independientemente, o sea, como un sentido de la imagen, e incluso a ese, yo hablo de nuevo de Valladolid, le comparo, por ejemplo, con la de Segovia. La de Segovia no hay tanto silencio como el que se respira en Valladolid. O sea, en Valladolid, hablo Valladolid, que es lo que conozco, pero tú nos dirás también de Zamora, Santiago, es silencio. O sea, lo que caracteriza la Semana Santa de Valladolid es el silencio. Sí, efectivamente. Si hay un adjetivo que define la Semana Santa de Zamora, es silencio, pero un silencio rotundo. El paso de las procesiones, nadie habla, todo el mundo está atento. Es como una característica principal de la Semana Santa, al igual que la de Valladolid, ya os digo que algo conozco sobre todo hasta el Miércoles Santo, pero sobre todo es silencio. La palabra sería silencio. Y además yo la comparo mucho, y me van a permitir, con otras Semanas Santas de la península, ¿no? Y ese silencio se nota, y se nota también en el sentido de devoción. O sea, mientras otros se tiene esa... Yo soy iconoclasta, ya lo sabéis, creo que no, ya lo dije en el programa de... Creo que sí, sí. Y yo valoro la imagen en el sentido de imagen, en el sentido artístico. Esa devoción de una imagen, de ponerte a llorar por una imagen, digo, vamos a ver, es una imagen. Vete un poco a lo que intenta representar en todo caso, pero no a la imagen. ¿Y por qué estoy diciendo yo esto? Ah, sí, porque precisamente aquí en la Semana de Valladolid lo notamos. Lo que sea, por ejemplo, ese silencio se respira incluso cuando se introduce el paso en su sede, o en su oficial, sea la iglesia que corresponda, efectivamente, y tocan la marcha que corresponda, normalmente suele ser marcha real o himno nacional, que no es lo mismo, que no nos confundamos. O sea, sí que es lo mismo en el nombre, porque el himno nacional también se llama marcha real, pero hay una marcha real que se interpreta en el sitio de Semana Santa que no se le parece nada al himno de España. Sí, sí, sí, verdad. Que la gente se suele confundir, pero no es la misma. El himno de España es himno de España y suena himno de España, y la marcha real suena marcha real. Sí. Y me llamó mucho la atención compararla con otras. Por ejemplo, yo digo, en Segovia tocan la marcha real y en cuanto se introduce y acaban de tocar los músicos, todo el mundo se lanza a aplaudir. Esto no ocurre, y de hecho ha sido muy criticado porque últimamente está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora mismo la procesión del encuentro de Valladolid, y de nuevo me remito a lo que conozco, ahora pasamos a Zamora, y el momento en que se introduce la imagen, hay silencio, o sea, acaba de tocar la banda y está la ciudad callada, nadie, no se oye ni respirar, se cierran las puertas y todo el mundo en silencio. Esto está cambiando, yo creo que es por influencia de estas otras Semanas Santas peninsulares, que yo las aprecio en cuanto a lo que son, precisamente a lo mejor por su diferencia, pero que cada Semana Santa tiene su identidad, habría que respetar su identidad. Eso es. Efectivamente, cada Semana Santa tiene su identidad. Esto del tema del silencio es un tema que, por lo menos en Zamora, se da últimamente bastante. Sobre todo es que es una característica tan rotunda que el hecho de, por ejemplo, el Lunes Santo, al terminar el canto del Jerusalén, Jerusalén, como diré posteriormente en la Hermandad Penitencial de Cristo la Buena Muerte, el que después te pongas a aplaudir, es que es una cosa que te empiezan a abuchear. Es una cosa. No, eso, sí. No silencio, se puede. Silencio, por favor. Sí, es sí, que sí. Mucha gente lo entiende como vamos a ver un espectáculo. No, esto un poco va más allá, desde luego en el punto de vista en el que yo vivo. Sí, que hay un sentir detrás de todo ello. Creo que es que no es aplaudir, ah, mira qué bonito. No, es que hay detrás de todo ello un sentimiento, vamos, que hay mucho más de lo que se piensa la gente. Eso es que hay un sentido religioso, hay un sentido más allá. Entonces, por ese respeto a ese sentido religioso unido al el contexto representativo, es brutal, es sobre todo respeto. Esa sería, por ejemplo, la palabra que se adecuaría en este ámbito, respeto. Totalmente de acuerdo, porque incluso todas estas personas que podemos reconocer que son ateas, y van a ver, el otro día me sorprendió un informe en el que un sevillano sacaba el paso, además súper emocionado, y luego se reconocía ateo. Digo, entonces lo que eres es un iconódulo de narices. O sea, a ti lo que te interesa es, vamos, es que lo tuyo es flipante, pero bueno, en fin. Y efectivamente, aunque no seas religioso, a quien yo lo veo, ¿no? Hay gente que va a verla simplemente por el motivo artístico, pero sabe dónde está, sabe lo que se tiene, o sea, sabe que... Es como, yo que sé, vas a ver un concierto y no te pones a aplaudir en medio de dos notas, porque hay un ritual detrás, por decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo. Entonces la Semana Santa, como tú bien dices, tiene ese respeto que se caracteriza por el silencio. Silencio, el silencio, independientemente vayas siendo ateo, vayas siendo creyente, vayas a ver las imágenes, vayas a ver el procesionar en sí mismo. Efectivamente. Uh-huh. Ya te digo, eso hay cada procesiones y momentos que no se suele aplaudir. Solo un inciso. Solo se suele aplaudir en la Semana Santa de Zamora en las cofradías que hacen su entrada en el Museo de Semana Santa. En Zamora tenemos un Museo de Semana Santa al cual invito a todos nuestros oyentes si van por Zamora que pasen a verlo, merece la pena. A la entrada del Museo de Semana Santa se congregan numerosas familias de los cargadores, numeroso público, y hay, nada más entrar el paso y cortar las marchas de las bandas, es digamos, el contexto o el momento en que suelen aplaudir las personas para dar la enhorabuena o digámoslo de esta manera. Es así un poco el momento que puede haber aplausos, pero lo demás no suele ser habitual. Uh-huh. Y ya, bueno, no sé si queréis hablarlo ya o sobre la música en la Semana Santa. Antes hemos hablado sobre la madrugada y la campanita que lleva a ver. Y es que es que de verdad, yo que he estado con él en las procesiones, y es que de verdad, cuando se toca esa marcha y estás... Teresa Gil fue una vez, creo que fue en calle Teresa Gil. Madre mía, fue increíble, de verdad. Sonó y el ambiente, pero en fin. Antes, si os parece, vamos a comentar otros aspectos más generales también de la Semana Santa, como por ejemplo, el por qué se lleva esos capirotes, de dónde viene los capirotes. Sí. Bueno, muchos le recordará directamente. Bueno, y la Semana Santa habría que contar un noticio histórico, pero bueno, ahora nos metemos ahí. Esto ya sabéis que hay muchos estudios de ellos, desde Enrique Gavirán, tan citado en este programa, hablando de la representación de Semana Santa. Sí, sí, sí. Y bueno, efectivamente, aquellos que les recuerde los capirotes a la Inquisición están en lo cierto. El origen de esos hábitos procede de la idea inquisitorial del San Benito, de la imposición del San Benito y de las procesiones que se formaban en la Inquisición. Cuando se les ponía el San Benito y iban a procesionar hasta el ¿cómo se llamaba? El castigo público, tiene el nombre, el auto de fe, hasta el auto de fe, donde se produjera el auto de fe, iban vestidos con ese San Benito. Lo que reclama, y por eso muchos sacadalso, ¿no? Sería, ¿no? Sí, depende si te van a ahorcar o te van a quemar, depende del castigo que hubiera. Sí, sí, sí. Castigos ejemplares, vamos a decirlo. Eso así. Es. ¿Qué estaba diciendo? Que se me ha ido santo al cielo. Sobre los capirotes estos y... Sí, pues efectivamente viene de ahí, de esa idea de, ¿cómo decirlo?, de redención. Entonces, muchos de estos... Por eso vemos a gente que procesiona con estos hábitos y al mismo tiempo descalzo. Porque es la redención. Es la redención. La gente hace la penitencia. Exactamente, penitencia. A una persona promete algo, hace una promesa y la procesión desfila descalzo, exactamente. Luego te lo ves en la calle y dices, bueno, ¿cómo puede ir de esta manera? Y es que lleva lo que hemos dicho antes, ese sentido que tiene cada uno de una promesa o lo que sea que lleve adentro. Quizá la única diferencia, bueno, no es la única, vale, sí, pero la diferencia clave con esta idea de lo inquisitorial viene por la voluntad. La Inquisición no creo que fueran voluntarios, y aquí en la Semana Santa. Exactamente. Vale. Y otro, simplemente hacer otro ejercicio histórico, la Semana Santa ha cambiado y no ha cambiado, parece paradójico, mucho desde sus orígenes. Esos orígenes barrocos de la Semana Santa. Sí. ¿No? Hubo un interludio también. Me parece que incluso durante el franquismo estuvo prohibida, me parece, no estoy seguro. Sí. Me quiere sonar. En el franquismo me parece que estuvo prohibida exactamente, pero es verdad, ha habido notables diferencias de cómo se vivía antes y de muchas de las imágenes y las vivencias a cómo es actualmente. Cómo es actualmente. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me llama la atención cuando están sacando la imagen, ¿no? Van por una calle, el semáforo está en rojo y se lo saltan. eso es muy típico, sí, sí, sí. Bueno, en fin, que era la bobada que tenía que decir. Sí, sí. Pero efectivamente, y se da el caso que nosotros cuando lo vemos este respeto y ahora está muy organizada y aún así hay problemas. Pero imaginémonos en ese contexto del siglo XVII, siglo XVIII, se forman auténticas trifulcas entre cofradías distintas porque se chocaban en las calles y tenían que decir quién iba primero y había hasta peleas. Esto no sabía cosas que nos asombran. Incluso hay cofradías que tuvieron su origen y después dejaron de salir o dejaron de ser tal como cofradía y después se volvieron a reestructurar por problemas internos de llevar a lo mejor, por ejemplo, banderines u otros elementos para procesionar. O sea, que hay... Era como algo digno, o sea, que tuvieras la oportunidad de cargar el paso o que tuvieras la oportunidad de representar. Eso es como algo muy digno. Efectivamente. Como que es... Qué suerte he tenido para hacer esto. Y bueno, también habría que hablar de qué es esto de las hermandades y qué es esto de las cofradías. Cuando decimos, claro, la cofradía y la cofradía, mucha gente automáticamente piensa que es el cura de la iglesia. Y no tiene... No tiene por qué. El cura de la parroquia puede ser de la parroquia, pero, a ver, toda cofradía tiene que tener la figura de un capellán, que es el cura de la parroquia o, en su defecto, pues, si no puede serlo, otro tipo de cura. Pero sobre todo esa figura es imprescindible, si no, ¿qué sentido le darías a la procesión? O sea, es decir, sí que hay un sacerdote detrás, pero la hermandad surge directamente entre lo que podemos llamar ese sentido de hermanos, ¿no? O sea, gente eso que es ajena, bueno, ajena a la iglesia, no, gente que es ajena al que no está ordenada, vamos a decirlo así, y se juntan. Se junta, pues como se formaban las catedrales en el medievo. Se podía pagar, se podía permitir el pago y se creaba una catedral para la ciudad. Eso es. Las cofradías surgen un poco con esta misma idea. Se juntan varios hermanos cofrades que podían ser incluso bajo ¿cómo se llama? Bajo gremios, igual que las cofradías. Claro, si es que eso iba a decirte yo, sí que bajo sí. El mismo gremio. De hecho, hay algunas cofradías que todavía conservan esa idea del gremio, como puede ser la cofradía de los la hermandad de los astilleros o la hermandad de... Sí, eso que en el siglo XIX fue muy típico, sobre todo aquí en España, las asociaciones obreras, pero con carácter católico, que eran de eso, pues como estamos diciendo ahora, de cofradías y todo ello, pero luego con el carácter ese detrás de eso, pues de católico, de estar con la iglesia y todo ello, que antes a lo mejor hay muchos que dicen, no, es que como son sindicatos, eso, pues a lo mejor eso, pues como que están en contra de la iglesia. No, es que hay muchos, y fue muy importante ese movimiento en España, las asociaciones de trabajadores, pero con carácter eso, pues religioso, católico y todo ello. Sí, eso es. Y las cofradías yo diría que tendrían dos finalidades por el motivo por el que fueron creadas. Primero, para vivir los momentos determinados de la pasión de Cristo. Y el segundo, lo que ha dicho mi compañero Abel, lo que es ayudar a los hermanos. Ayudar a los hermanos, sobre todo todas las cofradías, por lo menos en el caso de Zamora, tienen una labor de acto social. Es el hermano que necesita, tiene errores o situaciones complicadas de economía o de otros tipos de contextos, pues los hermanos se ayudan entre sí. Ese también es un sentido importante de las cofradías que tenemos allí. Imagino que aquí en Valladolid también. Pero sí. De hecho, se asimila mucho precisamente esta idea que estamos comentando del gremio. Esas, como has dicho tú, de sindicatos, esa idea de sí, sí. Ocurre lo mismo, sí, entre los hermanos hecho, hay que... Sí, sí, sí. De hecho, allí a la hora de salir en procesión hay prestación de túnicas en algunas cofradías. Si tú no la tienes o no te las puedes hacer por X razones, pues te la ayuda, la cofradía te la presta y después la devuelves. O sea, que en ese sentido, pues las ayudas sí que están ahí presentes. Sí. No sé si quieres comentar algo más respecto a la Semana Santa en general o nos entendemos en el tema ya. Yo simplemente decir, que he dicho que lo voy a dejar para el final, el por qué cambia. Es decir... Para mí, sinceramente, este año estaba mal, ¿eh? Okay, estaba mal planteado. Ahora os explico el porqué. Creo que lo tratamos ya cuando hablamos de la Navidad. La Semana Santa se rige por ciclo lunar. Eso es, efectivamente. Entonces, muy bien. Se celebra la primera vez de la luna llena de la temporada de primavera. De primavera, efectivamente. Y ahí por eso digo que está mal. ¿Sabéis cuándo ha sido la primera luna llena de primavera? ¿Cuándo? El día 20 de marzo. Exactamente. El 21. El 20 entró la primavera. Sí. Entonces, el 20 de marzo ya... Perdón, he dicho el 20 entró la primavera, sí lo he dicho bien. El 20 ya era luna llena. Eso es. Y el 21 ha sido luna llena. Entonces, esa semana debería haber correspondido a Semana Santa. Eso es. Fíjate. ¿Por qué lo han puesto un ciclo lunar más tarde? Es decir, 29 días después, que cuando la luna vuelve a tener la luna llena, cuando vuelve a ser luna llena y coincida de nuevo con jueves, viernes santo, y jueves o viernes santo. Pues no lo sé. Pero realmente... Realmente le habría correspondido caer el 20 de marzo. No sé por qué lo celebramos este año tan tarde. En teoría debería ser así. No sé por qué lo hemos celebrado tan tarde este año. No me quiero mojar en cosas tampoco que no sé muy bien, pero también depende de los tipos litúrgicos. Si uno, por ejemplo, Adviento cae antes o puede caer después, pues el posterior pues se mueve más atrás lo que es la Semana Santa y los tiempos litúrgicos a continuación. Realmente todo, exactamente. La Semana Santa, el condicionar que es la primera luna llena de primavera, tiene que ser Jueves Santos, uy, Jueves Santo, lo que hablé cuando hablamos de la Navidad. Condiciona otros ciclos litúrgicos. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, 40 días antes, 40 días antes tiene que hacerse el miércoles de ceniza, por lo cual ya estás condicionando la semana anterior. La Pascua, exactamente, y Pentecostés, lo mismo, estás condicionando los días de antes y de después. Entonces, claro, esos ciclos varían. A lo mejor un año tiene 30 días, y el año siguiente tiene 23, porque si no, no cuadra con la luna llena de primavera. Eso es. Entonces, varía mucho. Muy bien, pues si queréis, nos introducimos en el tema que nos ocupa. ¿Cuál es? Sobre la música en la Semana Santa de Zamora, claro. Sobre la música de Semana Santa, pues vamos a ver. Tenía preparado a lo mejor un poco de información, pero sí, creo sí, que lo que tú, es, sigue tu guión. Según me vayan viniendo un poco cosas a la cabeza, pues creo que ahí vamos a ir hilando un poco las cosas. Hay dos tipos de músicas en la Semana Santa de Zamora que serán vocal e instrumental. Pues así a lo mejor vamos a extendernos más en la instrumental, sobre todo en la música instrumental, lo que es la música de banda propiamente dicha, las marchas procesionales, se introducen sobre todo a principios del siglo XIX, es cuando empiezan a introducirse lo que son las llamadas bandas de música. Hay un porqué bastante claro. te paso la palabra. No, digo que lo que tengas que contarnos y ahora yo introduzco. Vale, muy bien. Pues eso, a principios del siglo XIX es cuando se introducen lo que son las bandas de música. Cosa que al principio no es como, por ejemplo, como ahora que vemos tantas bandas que hay en la actualidad. Antes no era así. Antes había muy pocos músicos y muy poca gente que podía estudiar música. Entonces también había gente también, claro, profesional y que no era tan profesional a la hora de... A lo mejor solo había flautas y podían incorporar un clarinete o un bombardín o lo que se considerase, pero vamos, en teoría era muy poco a lo que ha sido prácticamente la evolución. Y en el caso de Zamora, sobre todo, no sé si fue una banda de Madrid, me parece, sobre todo... A partir del siglo XIX, las bandas, sobre todo muchas de Madrid, alguna de Madrid, se incorporó a la Semana Santa de Zamora. Y luego, la que llaman allí del Hospicio, tuvo bastante, bastante importancia en la Semana Santa de Zamora. Y luego, sobre todo, lo que tengo más conocimiento a nuestros días de hoy, una figura clave que a la banda, posteriormente, de la Infantería de Marina, que es una banda, por ejemplo, que tiene bastante calidad, sobre todo la Real Cofradía del Santo Entierro, siempre, cada Viernes Santo, procesiona tras uno de los grupos escultóricos que desfilan. Sobre todo, vamos, es una cosa que es impresionante. Yo simplemente, si queréis, añado aquí precisamente lo que ha dicho Santiago. Haría diferentes apreciaciones. Tenemos música vocal y música instrumental. El otro día estaba hablando con Elena, que os estoy contando antes, del Concilio de Trento y de lo que supuso, por ejemplo, en Castilla. Concilio de Trento, 1545. Sí. El Concilio de Trento, entre otras cosas, decía que la profesionalidad... hacía hincapié en la idea de la profesionalización del músico. Es decir, el músico tenía que ser un profesional. ¿Qué implicaba esto? Que antes el cantor de la iglesia eran los mismos feligreses. Podían cantar. Esto hizo mucho daño en Castilla, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en el norte de la península, o incluso en el sur, puedo decir, sí. Lo que era la Castilla la Vieja, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, lo que ha dicho Santiago, antes no había músicos. No había tantos músicos como ahora, no es que no hubiera músicos. Además que era un oficio denostado. Todo, ya te lo digo aquí, por culpa de Platón. Pero bueno, por culpa de Platón, por culpa de, no solo Platón, pero... Por de culpa, muchos más. Exactamente. Un día hablaremos de estética musical. Bien. Y luego, cómo se vio su pensamiento en el medievo, etc. En fin, no me voy a meter ahí. Estaba diciendo por qué era música vocal y música instrumental, sí. Música, ¿qué suponía? La gente no podía tocar instrumentos, pero la gente cantaba. De ahí... Y impresiona mucho ver procesiones, como la que pasó el otro día en Santiago, en la que la procesión no iba con cornetas de tambores o iba con banda, sino que iba cantando. Iban cantando. Es otro ambiente totalmente distinto. Cambia totalmente la percepción. Es verdad, sí. Eso es. Yo el vídeo que me pasó me llamó mucho la atención porque acostumbrado a cornetas de tambores, vamos a entrar en el que decía, no es porque es que decía antes. hay dos tipos de formaciones instrumentales bien definidas, bien distinguidas. Mm, sí, sí, sí. Que son coronas y tambores y bandas de música. Y bandas de música. Sin embargo, fijaos que aunque suenen totalmente distintos, que es que suenan distintas, la sonoridad es distinta, tienen su origen común, como apuntó Santiago, en el siglo XIX. Siglo XIX, no es casualidad donde estamos. Y como has dicho un nombre, la banda de infantería, creo recordar que has dicho. Infantería de Marina. Eso esto es. Nos está apuntando ya un poco por dónde van los tiros. Mm-hmm. También porque Verdi, por ejemplo, utilizaba bandas de este tipo, que no quiero decir la palabra porque me lo vais a decir vosotros, en sus obras. Estamos en el siglo XIX. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? El romanticismo. Y después del romanticismo, una de sus conclusiones lógicas. El realismo. No. Bueno, pues. No. ¿Qué pasó? Que se forman. Se está cociendo algo en todas las coronas europeas. Ah, una devoción. Una devoción. No sé si las revoluciones me suenan. Yo soy español. Ah, nacionalismo, vale. Los que como hay tantas cosas, ya no sé cuántas. Nacionalismo. Efectivamente. Y es uno de los motivos. A ver. He puesto ejemplo de Verdi, es un ejemplo clave, porque además todo lo que supuso en el... Exactamente, ¿no? Y porque se utilizaban las bandas... Ya he dicho la palabra. Bandas militares, muy bien. Es verdad. No quería decirla porque quería que dijese vosotros. Es el momento de los nacionalismos. Surgen estas bandas de origen militar, que son las que empiezan a interpretar ese repertorio militar asociado a la Semana Santa. Por eso, aunque tengan sonidos totalmente distintos, sus orígenes son las marchas militares. Y de ahí que muchas marchas tengan nombres referidos a órdenes militares o... yo qué sé, se me están viniendo marchas de cornetas de tambores ahora mismo, pero las bandas también, o sea, las bandas de Semana Santa, las bandas de... Es que no sé decir cómo distinguir ese... Porque claro, la banda de cornetas de tambores también es una banda. Pero claro, la banda... Sí. Claro, exactamente. De viento y percusión, no sé cómo decirlo. Claro, sí que es verdad que antes también, porque mucha gente podrá decir, no, pero que estáis diciendo de las bandas así como de guerra... ¿Qué pasa? Que antes no había música cuando había guerras, no, sí que había música. Lo que pasa que es que ahora se está asociando esa música que era de tipo militar, como estás diciendo tú, Abel, pero se está asociando al nacionalismo de España con la Semana Santa y todo ello, ¿no? Exactamente. O sea, la idea, el nacionalismo, ¿sabéis qué implica? La idea de... Bueno, primero identidad. La palabra sería identidad. Yo hablo muy rápido. Si eso, decidme tranquilo. No, sí. La idea de identidad. Y esta idea de identidad, además, está refugiada por detrás en qué representa la identidad frente al que no es... Vamos a ver cómo lo puedo explicar. Mi identidad es quién soy yo. Y tengo que reflejar quién es... Para tener un yo, tiene que haber un otro. ¿Quién defiende mis ideales del yo? El ejército. Claro, por eso es el yo contra el otro. ¿Quién se va a enfrentar al otro? El ejército. De ahí la importancia que tienen tanto los ejércitos y las órdenes militares, incluso llegando al poder, lo hemos visto con Mussolini o aquí en España con Franco. ¿Verdad? Su origen era origen militar. Venían de origen militar. Pero no solo con ellos dos, lo hemos visto también en Argentina o lo hemos visto. Los militares tomaban el poder. Y la idea de la militar estaba el todo por la patria. Exactamente. Y ahí están esos acompañamientos musicales que tenían. Que eran las bandas militares. De hecho, algunas marchas que se compusieron o que se tocaban antiguamente no eran marchas de procesión como tal, eran marchas, tal, lo que tú dices, militar, militares, para después sí, contextos, sí. Para esos contextos después o actos militares o lo que les correspondiese, efectivamente. No es, por ejemplo, hoy en día que dices, compones una marcha para procesionar. No, esa es una idea totalmente distinta, exactamente. Cada cosa, su identidad, la identidad que tú hablabas. Ahora hemos cambiado un poco la idea, ¿no? Pero el origen era eso, la banda de origen militar, y tanto unas como otras comparten esa... De hecho, hay características muy típicas de las marchas militares, perdón, que me tendría que poner técnico ahora con todo lo que son los arpegios y demás, pero bueno, resumidamente, tenemos un acorde, do mi sol. Sí, ese acorde lo desplegamos y tenemos una marcha. Exactamente. Típica marcha de cortes tambores. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Es un acorde desplegado. Pero es que no hace falta irnos ahí. Himno de España. Sí. Himno de España es un acorde desplegado todo el rato. Subir y bajar, cambiar acorde. Pero eso es. Primer acorde, fa, la, do, pues fa, do, ya está. Himno de España. Yeah. Y luego también tienes himno del Partido Popular, que también empieza igual. ¿Por qué será? Esa es una de las esencias también muy, muy importantes, que los motivos y características de las marchas no son muy difíciles. Bueno, hay a lo mejor uno o dos, dos o tres marchas que pueden ser un poquillo más complicadas, pero lo normal no es que sean muy complicadas, suelen ser bastante sencillas. Hombre, ¿no? Ahora se está cambiando mucho, yo creo. O sea, en esos orígenes militares sí, vemos esa sencillez, incluso todas las voces haciendo exactamente lo mismo, porque era el origen, o sea, la formación que se tenía musical en la mili era la que era. De hecho, ¿cuánta gente habrá hecho la mili y habrá tocado un instrumento que a lo mejor cogía la trompeta y no tenía que pulsar ningún pistón? Porque lo que te están haciendo eran todos los sonidos que te prometía dar al aire. Pero bueno, no me voy a meter en el terreno musical porque creo que si no nos vamos a perder un poco. Así que, nada. Pues sí que es verdad que también es un poco por sentido de lógica de ello. Pero si tiene que ir a la guerra, ¿qué es más útil? Que esté tocando cuatro notas que sean precisamente, o sea, precisas y que sepa todo el mundo qué es lo que son, o que se ponga ahí a tocar una sonata, que es lo más normal, que es lo que llama más a la guerra, que esté un tío 10 minutos tocando la trompeta o que esté 2 segundos, 2 notas y todo el mundo sepa, vale, ya vamos a ir a luchar contra el otro. Claro, es que es un poco sentido también. Y eran llamadas, claro, sí, sí, la llamada. Claro. La llamada, claro, sí, sí, eso. A eso la me refiero, claro, trompeta, sí. Es verdad. Y bueno, no sé, a partir de esto de música instrumental que estábamos hablando, no sé qué más nos puedes contar, Santiago. Pues, en principio, lo que os he dicho, la música de instrumentos, sobre todo de bandas de música, es un rasgo importantísimo, si no es, digamos, es que está clavado en la Semana Santa de Zamora. Y luego, lo que comentaba Abel antes, el ámbito, el tipo de música vocal, no sé si es por darle otro sentido a diferentes cofradías o diferentes momentos, los cantos vocales son un ensalzamiento en torno a diversos salmos o diversos pasajes de la Pasión de Cristo. Entonces, eso que servía, además de darle devoción y procesionar con la imagen que correspondiera, darle un realce más, más importante o más plástico, por así decirlo, a la hora de procesionar. Los cantos vocales no suelen ser a muchas voces, o sea, voces a la hora de entendiendo de canto, me refiero, suelen ser a tenor y bajo. No suelen ser a, por ejemplo, más como, exactamente. Lo que sí hay bastante en Zamora son muchos cantores, muchos intérpretes a la hora de interpretar las diferentes piezas vocales. Eso hay una gran implicación a la hora de cantar. Yo envidio mucho a precisamente desde Valladolid, ¿no? A ciudades de la provincia de Castilla y León, de la comunidad, como Zamora, como Palencia. Y Ávila también, ¿no? Ávila, no sé. Ávila. En las que este componente tradicional además se está recuperando. O sea, y no solo en el sentido de la Semana Santa, sino en el sentido folclórico. Zamora, el folclore de Zamora. Sí, ¿verdad? Eso es. Y con folclore no me refiero precisamente a esto, a lo mejor en sentido religioso, no. Me refiero a que si estaban las panaderas haciendo el pan y tenían su marcha de su ritmo de panaderas, cantaban con ese ritmo de panaderas. Oficios de toda la vida que se han ido perdiendo en el resto de lugares y precisamente gracias a esta recuperación del folclore se están recuperando en ciudades como Zamora, ciudades como Palencia o como Ávila, como has dicho tú. León también tiene ahora mucho. León también, es que no, y en Valladolid, pero en Valladolid no ves, no. Todavía no, a lo mejor luego en el futuro ya. Y esto no lo reclamo desde el nacionalismo, ojo. No tiene nada que ver con nacionalismo. Porque a mí me encanta, yo qué sé, ver los Bertsolaris, que un día hablamos de los Bertsolaris vascos, por ejemplo. Ah, sí, claro. Para mí tiene un valor increíble y precisamente, mira, ya voy a tocar el tema del nacionalismo catalán que no ha salido todavía. Se puede vivir en esa pluralidad, esa combinación de identidades. Tú puedes ser castellano, pero valorar precisamente otras cosas que hay en tu país, como puede ser, insisto, tradiciones del País Vasco o las fallas, que se hace bien poquito, que un día hablábamos de ellas. Digo, no, sí, me parece muy bien. Lo que es reconocer todas las identidades. Ya está. La Semana Santa de Valladolid y la Semana Santa de Zamora y la Semana Santa de Sevilla, que a mí lo siento mucho y creo que lo he dicho en otros programas. Sí. Repetea mucho cuando pongo la televisión y venga Semana Santa de Sevilla, y venga Semana Santa. Si yo la valoro, claro que sí, pero quiero también ver un poco de la mía. Es que es verdad. Es que es normal, claro. Es que me pongo la televisión la Semana Santa de Sevilla. Oye, que sí, exactamente, que está bien. Y a lo mejor se le da poco valor a lo nuestro. Intentamos estudiar más lo de fuera, pero nosotros tenemos bastantes, ya no solo de calidad, sino de sentimientos a la hora de compartir y de vivir. Entonces, es lo que dice Abel, mucho Sevilla, Andalucía, pues muy bien, pero claro, y son dos Semanas Santas prácticamente distintas, tanto el sur como Castilla. Sí, aquí somos muy austeros, entonces allí... La idea del respeto, ¿vale? Que he dicho antes. el respeto, todos entendemos el concepto. Sin embargo, tanto un castellano como un sevillano, como un, vamos, como alguien de Andalucía, te va a decir que tiene respeto. Pero fijaos cómo, qué diferencia hay entre el respeto de una Semana Santa a la otra. Las dos solo la respetan, ¿verdad? Pero una, ¿vale?, es el contacto alejado, el contacto, el silencio, lo que hemos hablado, ¿no? Ese, la imagen y aquí estoy yo, ¿vale? No, hay como una separación del entre, sí, física y exactamente, todo, en todo sentido, sí. Y en Sevilla, por ejemplo, cuando vemos las imágenes de, yo que sé, la Virgen del Rocío, la gente salta a la valla. Sí, sí, o los niños que los ponen. Les, exactamente. Sí, sí, sí. Y los dos tienen respeto. La diferencia es cómo entienden el respeto desde un lado y desde otro. Eso es, la manera de vivirlo es totalmente diferente. Que no tiene que decir que sea mejor ni peor. Ni peor, es diferente. Son dos maneras diferentes de vivirla. Solo que hay personas que en Salta no ven lo de fuera y dicen, ay, qué bonito, ay, qué no sé, pero lo tuyo que tienes también dentro, pues habría que darle el valor que tiene desde lo que tienes dentro. Después ya, pues se agarra. Sí. Pero es tal cual, sí. Y hablando sobre la música, música vocal, perdón, quería preguntar si hay coros que se dediquen, como por ejemplo aquí las bandas de cornetas y tambores, ¿hay coros que se dediquen exclusivamente a cantar en Semana Santa, o son coros que cantan, por ejemplo, como bandas normales de música, pero que cuando llega el periodo de Semana Santa se pone a tocar marchas de Semana Santa? ¿Si hay coros que se especializan en Semana Santa, o son coros que son especializados en todo, pero en Semana Santa cantan de Semana Santa? No sé. Sí, pues creo que si no es la mayoría, prácticamente todos los coros de la Semana Santa solo cantan el repertorio de lo que es la cofradía. Después de haber varios intérpretes que puedan pertenecer a varios coros de diferentes hermandades, pero esos coros son específicos para tal cofradía. Por ejemplo, de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo Espíritu Santo tiene su coro, el de la Buena Muerte tiene otro, la Hermandad de Jesús en Tercera Caída tiene otro, entonces esos no cantan en otros contextos, son específicamente para Semana Santa. Sería como las bandas de cornetas y tambores, ¿no? En las que eso están tocando todo el año, pero están tocando solo, exclusivamente, practicando para la Semana Santa. Eso, o sea, es todo el año dedicados justo para... Sí, en Zamora se marchan, por ejemplo, al Parque de Valorio, que ahí es bastante conocido, o en las afueras del barrio de San Frontis. Tenemos dos bandas de coletas y zambores, la actual banda Ciudad de Zamora, que fue antes la de la Cruz Roja, y propiamente la de Jesús Nazareno. Y se ponen, pero en invierno es sorprendente, se ponen a bajo cero a ensayar. Sí. No sé si lo habrás escuchado tú, Abel, en el conservatorio, cuando sales alguna vez por la tarde, noche, así, de clase, o sea, se escucha, como está al lado del estadio, se escuchan las bandas que están por allí practicando, y se escucha desde el aparcamiento del conservatorio, se escucha cómo está la banda practicando allí en el estadio, en el aparcamiento del estadio, que está al lado. Y aquí yo tengo miedo, perdonadme, de nuevo, a esa idolatría que se está creando también muchas veces en conceptos de banda. Porque, como estamos diciendo, estas bandas se especializan, o estos cantores se especializan, ¿vale? En el terreno de la Semana Santa. A lo mejor hablo en este caso de cornetas y tambores, porque las bandas es verdad que en general tratan más repertorios. En general, en Navidad tocan villancicos, o tocan valses, o tocan... Esas son las bandas, pero los cornetas y tambores se especializan en concreto en solo tratar durante todo el año marchas de Semana Santa. Y con el grupo de cantores, lo que estamos diciendo es exactamente la misma idea. Sí, grupos de cantores que tratan... A lo mejor hay coros que no. Yo, por ejemplo, que se me viene a coral Valle Saltana, que le he oído cantar el oratorio del Mesías, pero le he oído también cantar las siete palabras de Dubois, y le he oído cantar, yo qué sé... con mi burrito sabanero, que bueno, que esto es todo... Eso es para mí que no es. Sí, la banda de la coral vallisoletana, sí. Qué curioso, sí. En Navidades, hace cuando... Pero también le puedes oír cantar cosas, yo qué sé... ¿cómo se llama esta canción de Serrat? Que sí, hombre, súper conocida. Que está basada en el poema de Antonio Machado. Caminante en el camino, se hace camino al andar. Sí, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Bueno, da igual. La canción. También se lo he oído cantar. Es decir, ahí hay diferencias. Pasa como con la, esa sería como la banda. Como la banda de vientos y percusión, o viento, o bandas sinfónicas, que tocan todos los repertorios. Pero las bandas de cornetas y tambores y este grupo de formaciones que nos comenta Santiago son especialistas. Vamos, especialistas. Están durante todo el año tocando ese repertorio en concreto. Solo Semana Santa. Y aquí es donde tengo el tema de la idolatría. Yo veo que la Semana Santa, como os hablan, cada vez se adelanta antes, como la Navidad. O sea, la Semana Santa, es verdad. Sí. Como tal, empezaría el Domingo de Ramos. Eso es. Aquí, por ejemplo, en Valladolid, empieza el Viernes de Dolores con la procesión súper reconocida del Via Crucis de las Delicias, como se suele llamar. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esta? Tiene otro nombre. ¿Ves? Antes hablando de los gremios. ¿Cómo se llama la cofradía? Tiene un nombre que sí. Sí, no de me acuerdo. Los, de los... ¿Labradores? Puede ser. No me suena. Tiene un nombre muy conocido. Si me acuerdo, lo digo. Y bueno, eso dentro de lo que cabe empieza el viernes. Pero es que los certámenes de Corretes Tambores empiezan hasta en febrero. He oído yo algún certamen. Sí, verdad. Que estamos en febrero y la Semana Santa va a ser este año en abril. En Salamanca hemos ido hace poco. Exactamente. O sea que... Sí, se anticipan demasiado en algunas cosas, certámenes o conciertos de bandas, sobre todo ahora últimamente, que a las puertas de la Semana Santa pues se preparan en los diferentes ensayos de los coros, en Cuaresma. A tocar es que ese... Exactamente. Y a ver, yo de verdad os lo digo. Voy a centrarme en el de banda, que es donde yo estoy más familiarizado, sí. ¿No? El repertorio es muy bonito. Yo que sé, Mater Mea, que está explotadísima, ¿no? O sea, todo el mundo la toca y tal. Es preciosa, pero es preciosa en su contexto. Tú vas a escucharla en un concierto, escuchas después otra marcha y es uff. Pero es verdad, no es lo mismo. En el sentido que estás en el concierto, escuchas una marcha y luego la escuchas en la calle y cambia. Cambia totalmente. Claro que sí, está descontextualizado, ¿sabes? Entonces. Esa idea de la idolatría, de haber separado... Sí, buscan una aproximación, pero como todo, las aproximaciones a veces hay que tener bastante cuidado porque pierdes el sentido que tiene la marcha en sí en el contexto en el que le estás dando. Claro, entonces, claro que sí, es totalmente distinto. Hay que tener cuidado, pero es verdad. Es que llega a ser, y perdonadme el término, aburrido. O sea, no es ir a ver un concierto. Ya no sé si aburrido, pero a lo mejor pesado. Se hace sí, pesado, sí, se hace cargante. Sí, entonces sí. Eso... Ir a un concierto, y además que las marchas tienen unas características que son lentas, marcha lenta, y duran. Claro. Incluso muchas vuelven a repetir. Es que entonces, eso se iba a decir. Estás en un concierto, justo eso iba a decir. Y a lo mejor solo en el concierto, a lo mejor solo hay seis programadas, seis obras, pero esas seis obras te duran una hora y cuarto de tiempo. Es decir, yo entiendo que a la gente se le puede hacer pesado ir a estos conciertos. Pero es que no está... No juzgues esas obras en ese sentido. Esas obras están muy bien en el momento en el que están muy bien. A lo mejor a ti te aburren, pero es que ese no es su contexto. No sé si me explico. Exactamente. Es como el canto gregoriano. El canto gregoriano no es canto, es oración, lo hemos hablado alguna vez. Entonces, si estás sacándolo de su contexto, pues pierde su magia, pierde su esencia. Y efectivamente. La pierde, es que no está ahí. Es rizar el rizo en muchas cosas, sí. Eso es rizar bastante el rizo. Pero bueno, los zamoranos en esta época lo viven con mucha emoción. Sí que lo ponen desde el día... Aquí en este caso nosotros empezamos las procesiones el jueves anterior al Domingo de Ramos, el jueves de Pasión, con el traslado procesional del Nazareno de San Frontis desde su iglesia, atraviesa el Duero y sube a la catedral por las cuestas del casco antiguo. Y desde el primer momento se vive bastante, y sobre todo y las semanas antes, los momentos preparativos para todo, de los pasos, de las músicas, de las túnicas en casa, sí que se vive bastante. Y como he dicho en otros programas, independientemente del sentido religioso, del sentido artístico, hay un sentido antropológico, lo que dice Santiago. Muchas veces vemos a lo mejor llevar el paso, ¿no? Cuando van todos los costaleros llevándolo a costal, o cuando van llevándolo a marcha, o cuando lo van llevando a, ya sabéis que muchos tipos también de entre comillas, perdonadme el término, carroza, ¿vale? Porque lo normal sería decir paso, pero es que paso implica que se lleva a paso, entonces voy a decir carroza, ¿vale? Lo que es el material en el que se carga el nosotros lo llamamos allí mesa procesional. Suena mucho más profesional que carroza. Que carroza es muy despectivo. Y los cargadores, nosotros tenemos un nombre muy bonito que es Hermanos de Paso. Hermanos costaleros, y, como la canción, claro. Sí. Pero veis, ahí está la diferencia. Yo he visto como tres formas de llevar el anda, ¿no? El anda, otro término, ¿no? Efectivamente. Se puede llevar lo que yo llamo al paso, lo que se llamaría a costal y lo que se llamaría en esta carroza arrastrada, que no sé cómo podría llamarlo. Sí. No sé, como la de las Delicias aquí de Valladolid. Sí. Y cambia mucho, ¿eh? Ver una procesión, por ejemplo, a costal, directamente no se suele ver a los que lo llevan, a los portadores, porque van debajo. Sí. No, a paso se les ve, y se les ve desfilar. Y también cambia porque el costal se lleva sobre la zona de toda la zona del cuello, y de ¿cómo se llama esta zona? Y los hombros, ahí es donde y a paso no, a paso van por fuera, pero también llevan a hombros, pero no cargan sobre el cuello, Claro. Sí, solo en un hombro. Porque en los que van a costal van dentro, entonces tienen que agachar la cabeza y cargan con toda la estructura de aquí arriba. Claro, eso se ve muy bien, sobre todo en los pasos que los llevan a Nandas. Los pasos nosotros en Zamora, las mesas procesionales, es que no les ves, les tapan prácticamente todo el cuerpo las faldillas del paso de cada cofradía, solo se les ve los pies y el tobillo. Y además son tan rígidos en Zamora que tienen que llevar zapato, pantalón y calcetín negro, no, puede, no les claro, permite sí, sí, sí. llevar no otro tipo de color. Eso es lo que yo llamo costal, entonces no es lo mismo andas a que costal, es que no lo sé, pregunto. Hay dos tipos, allí tenemos las mesas procesionales y las andas. Cargan de la misma manera, pero son más visibles. Los hermanos se les ve más visibles en cuanto a la manera de procesionar. Y en cambio, las mesas son sitios cerrados. Entonces tú te metes en un sitio cerrado y fíjate, estás cargando. Y el momento que descansan, que en Zamora lo llamamos fondos a la hora de hacer descansos, las procesiones, pues en un espacio tan reducido. Agobia un poquillo, pero bueno, sí que... Hombre, es lo bonito, es lo que tiene la esencia, como cada en sitio, lo que hablábamos antes. Es la identidad que nosotros tenemos. Exactamente, lo que caracteriza. Efectivamente, sí. Además, ahora creo que creo que se ve en la película de Los Siete Apellidos Vascos, creo que se ve cuando están desfilando, que el chico creo que cae el paso del todo y se monta ahí encima en Sevilla, que se cae el paso, vamos, es una tragedia total, eso pues... Sí. Uy, madre. Bueno, pues estábamos hablando sobre los pasos y la música de Semana Santa y todo ello. Y bueno, no sé qué más nos podrías contar sobre todo ello, Santiago. Pues, a grosso modo, de momento, pues dos detalles a lo mejor para ir introduciéndonos en más sonidos o caracteres identitarios o representativos de la Semana Santa de Zamora. Como os comento, pues podría deciros dos. Uno, la figura del barandales. Es bastante representativa e importante en Zamora, que es el encargado de abrir las procesiones con sus dos esquilas de sus dos campanas. Va corriendo la procesión, va pasando y él va tocando con sus dos esquilas y anuncia el principio de la procesión, que antaño, me parece, si mal no recuerdo, tenía el significado de la presencia de Cristo también en la misma procesión, pero actualmente tiene ese significado de abrir las procesiones, el barandales. No todas las cofradías tienen barandales. Algunas sí, otras no, dependiendo, no sé si de su identidad o de sus características así más representativas. Uh-huh. Y luego otra figura importante, la figura del merlú. La figura del merlú, sobre todo, me voy a remitir a una cofradía específica que es en la que pertenece, la cofradía de Jesús Nazareno, vulgo y congregación, desfila en la mañana del Viernes Santo, sale a las 5 de la mañana. Ahí está el horario. Sí, las 5 de la mañana, exactamente. Y ahí aparecemos la figura del merlú, que consiste en una corneta y un tambor. La corneta toca a distancia de intervalo de terceras, unas diferentes, no sé si más bien motivo diría en vez de melodía, y después es acompañado por el tambor. Entonces eso es lo que tenía como finalidad. Actualmente pues en la procesión los fondos, como he dicho antes, son los descansos que hacen los pasos y los cargadores en la procesión, porque claro, al cargar un paso no vas a estar todo el rato cargando, efectivamente pues hay que descansar, claro, sí. Entonces en estos fondos pues el merlú es cuando es cuando hace acto de presencia y toca las levantadas y bajadas de los pasos. Y luego, a la hora de convocar a los hermanos, las asambleas, las cofradías antes de las procesiones, tienen unas reuniones en las que se tratan diferentes estados económicos, estados de otros caracteres de las cofradías, y entonces van avisando antes de las asambleas. También el merlú es otro acto de presencia en el que hacen. Luego hay más sonidos representativos dentro de la Semana Santa, aparte de lo que hemos comentado antes, de las cornetas, de las bandas de música, de la música vocal, pero bueno. ¿Te parece bien si escuchamos un poco esta idea, estos dos sonidos sí. típicos? ¿Empezamos por el barandales? Efectivo, sí, muy bien. Vemos esa idea del campanero, entonces. Lleva las dos esquilas con las dos campanas al comienzo de la procesión. Normalmente antes de la cruz guía. Antes de la cruz guía es cuando está la figura del barandales, y luego la cruz guía y el resto de la procesión. A mí me recuerda mucho el sonido del corpus, de las campanas del corpus. Si os dais cuenta, la... Me voy a hacer campanero al final. Es que me gusta mucho. Como ha dicho Santiago, la campana efectivamente era un símbolo de Dios. Era el símbolo de la llamada de Dios, era la voz de Dios. De ahí que muchas veces las campanas lo que anuncian es ha muerto alguien, o bueno, eso será directamente la oración, el momento de la misa. ¿Por qué? Porque es Dios el que está convocando su asamblea. Ahí también se usan las campanas en las procesiones. Llega el Señor, la voz de Dios. Eso es. ¿Verdad? Cuando hay una tormenta, antiguamente, es que este oficio se está perdiendo, y está perdido, como no lo recuperemos, era el campanero. El campanero avisaba de las bodas que hubo en el pueblo, de las tormentas que se acercaban, de... los incendios. Y... de los incendios que había. Servía para ahuyentar a las tormentas. El cura empezaba a recitar mientras sonaban las campanas con un tipo de toque determinado que servía para alejar a la tormenta, porque Dios está haciendo que ese mal se aleje. La campana era la voz de Dios, era la llamada de la voz de Dios. Sí, sí, sí, sí. De ahí... bueno, hay otros factores, pero por ejemplo también las procesiones se utiliza para dar esa indicación del sonido de la campana, que es un símbolo también de Semana Santa, de lo que implica. Claro, sí, sí, sí. ¿Os parece que escuchamos ahora el sonido del merlú que nos propone Santiago? Vale. Muy bien. Y nos comenta sobre él. Pues tenemos el merlú. ¿Y esos últimos golpes que oíamos? Son parte del tambor que hace después de tocar la corneta. ¿Pero es la misma persona o no? No, es diferente. Son dos. Una persona es la corneta y otra es el tambor. ¿Y sirve como llamada, como nos has dicho? Efectivamente, las dos funciones. Una para los fondos, levantar y bajar el paso, y para avisar a los hermanos y convocarlos a la asamblea. Y bueno, antes de la procesión de las 5 de la mañana, desde las 3 o 4 de la mañana, tocan para congregar para la procesión a los diferentes hermanos de por toda Zamora. Van por diferentes sitios. Es la idea de la llamada, a fin de cuentas. Eso es. Sí, sí. Me recuerda mucho aquí en Valladolid al pregón de las siete palabras, en el que lo mismo, se va llamando y se va convocando que esta tarde, perdón, que a la mañana será el pregón de a las 12 de la mañana en Valladolid. Sí, sí, sí, es la misma idea. ¿Os parece que hagamos un descansito? Muy bien. Vale, y volvemos después. Bueno, volvemos después para hablar de las músicas en concreto de la Semana Santa de Vallisoletana, como Vallisoletana, Zamorana, y algunas de las características principales de cada una de sus cofradías. Eso es. Muy bien, hacemos un descansito.